Hola, buenas tardes. Este es uno de los programas del Espacio Común 15M. En un mundo que tenemos todo alborotado, con una cantidad de guerras en marcha, etcétera, etcétera, resulta ser, pues bueno, se ha oído hablar mucho de Palestina, que la tenemos muy presente, ha saltado a la palestra Sudán hace poco, y también pues está el problema que tienen la gente saharaui. Pero hay tal vez otro pueblo del que no se habla mucho, pero que también tiene su el qué y su cómo y su cuándo, que es el Kurdistán. Entonces tengo aquí dos compañeros que me van a acompañar, aunque sea en la distancia, que son Camilo y, Camilo es uno y Martí otro. ¿De acuerdo? Mucho gusto. Hola, muy buenas. Hola, soy Amparo. Pues bienvenidos a Ágora Sol Radio y ahora pues vamos a empezar. Tenemos unos vídeos que nos ha mandado Consu. Ella ha hecho un viaje y nos ha grabado pues dos audios en los que pues nos explica sus sensaciones y sus viajes y sus experiencias. Ella hubiera querido estar presente y va a estarlo en el estudio, pero por un problema personal pues no ha podido desplazarse. Hola, buenas tardes, Amparo. Dani, se oye muy bajito, espera que lo voy a subir más. Siento no poder estar con vosotros en estos momentos, pero sabéis que ha fallecido un buen amigo de Tiro Grubos hace unos días en Santander y precisamente hoy, día 20, pues tenemos un homenaje a Tino y al que yo no puedo faltar, por lo que no puedo estar con vosotros ahí en directo. Ya lo siento porque me apetecía muchísimo hablar y charlar un rato con vosotros, pero bueno, las circunstancias son estas y voy a contaros un poco lo que he estado haciendo en el último mes. En el mes de octubre he estado visitando Kurdistán, he estado 15 días en el Kurdistán del Sur, en lo que se conoce como Gobierno Regional del Kurdistán, la región autónoma de Irak, y luego he estado también otras dos semanas aproximadamente en Rojava, en el territorio autónomo del norte y este de Siria. Los objetivos que he tenido en este viaje han sido muy distintos. Por un lado, en cuanto a Bashur, al Kurdistán iraquí, me he unido a una delegación de una organización americana que se llama Community Peacemaker Teams, más conocida como CPT, y que tiene unos objetivos muy claros, muy interesantes, que son básicamente pues colaborar con comunidades agrícolas y ganaderas que se resisten de forma pacífica al desplazamiento y la destrucción causados por operaciones militares transfronterizas. También acompañan a defensores de derechos humanos y a iniciativas civiles que se oponen a la opresión de los estados-nación y de otros actores violentos. También documentan los efectos de la violencia sobre la población civil y, bueno, pues abogan por un cambio a nivel local e internacional de estas situaciones. Éramos un grupo de 14 personas, prácticamente todos americanos, excepto tres kurdos y yo misma. Y hemos estado viajando por buena parte del Kurdistán iraquí, pues haciendo entrevistas a personas, a familias que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Y bueno, pues documentando estas entrevistas y conociendo de primera mano qué es lo que está ocurriendo en esta parte de Oriente Próximo. Especialmente en estos tiempos en que el terrible genocidio en Gaza pues pone todas las vistas en la población palestina, no podemos dejar de olvidar que el pueblo kurdo es un pueblo que ha sufrido bastantes genocidios y masacres a lo largo del siglo XX y sigue sufriéndolos hoy. De manera que bueno, en primer lugar, tal vez hubiera que hacer una revisión de la historia de Irak y del Kurdistán del sur, de lo que es la región autónoma, pues es una historia de violencia. No me quiero entretener en ello, solamente daros unos pequeños apuntes para que tengamos un poco en mente cuál es la historia de sufrimiento y de violencia que tiene el pueblo kurdo iraquí. Y básicamente podemos decir que todo el siglo XX ha sido una lucha constante, un defenderse y un buscar la independencia, pero sobre todo la población civil ha tenido un siglo de absoluta violencia y de pérdida de esperanza por encontrar la paz, y también al mismo tiempo una gran resistencia ante los avances de los estados-nación y los intentos de aniquilar de alguna forma su cultura y su forma de vida. Desde la primera guerra kurdo-iraquí, liderada por el Mullah Mustafa Barzani entre 1961 y 1970, pues que ya aquella guerra provocó entre 75 y 105.000 bajas, pues después se han ido produciendo otros enfrentamientos, como las guerras civil, la guerra civil entre los partidos democrático del Kurdistán, de Barzani, y la Unión Patriótica del Kurdistán de Talabani en los años 70. Luego la terrible guerra entre Irak e Irán, que duró 8 años, entre 1980 y 1988. Aquellos años de horror con Saddam Hussein y su campaña genocida, conocida como la campaña Anfal, que duró 3 años, entre 1996 y 1999, que cegó la vida de 180.000 kurdos. Luego también la invasión de Kuwait en 1990, que provocó la primera guerra del Golfo, y el levantamiento kurdo con miles de desplazados muriendo de frío y hambre en las montañas, para los que ya en aquellos tiempos teníamos una edad, yo recuerdo perfectamente las imágenes de aquellas personas, mujeres, niños, hombres muriendo de frío y hambre en esas montañas del Kurdistán. Y bueno, pues luego también la otra guerra civil entre los partidos kurdos y luego en 2003 aquella segunda guerra del Golfo, nuestro presidente Aznar tuvo tanto que ver, ¿no? Finalmente podemos decir entre 2013 y 2017 se produjo aquellos ataques del Estado Islámico y el nuevo genocidio yazidí, un pueblo con una religión antigua, zoroastriana, y que habla lengua kurda. En 2014, y del que, bueno, pues todavía hay muchos países, entre ellos el nuestro, que no lo reconoce como genocidio. Desde aquí le lanzo una idea para que este gobierno reconozca ese genocidio. Y aquellas 1.500 mujeres que aún no han aparecido y que fueron secuestradas durante la incursión del ISIS en el territorio de Shengal, y que aún tememos que por su vida o que están siendo retenidas en diferentes países árabes del Golfo y de otros lugares de los que se tiene noticia. Y en este viaje que yo he hecho, pues he podido recoger alguna información sobre casos concretos de estas mujeres que han sido de alguna forma repatriadas, y otras que se sabe que están siendo utilizadas en esos países, pero que no tienen posibilidad de escapar. Bueno, pues como veis, la historia del Kurdistán iraquí es, como digo, una historia de violencia. Pero quiero centrarme un poco más en lo que está ocurriendo ahora, en lo que hemos podido ver a lo largo de este viaje que comenzó en la ciudad de Suleimanilla y que fue recorriendo diferentes ciudades, algunas de ellas ciudades mártires, como la ciudad de Kelatse, que ha sido destruida hasta 4 veces, hasta sus cimientos, y otros lugares pues emblemáticos del Kurdistán iraquí, como son pues la ciudad de Acre o el santuario yazidí de Lalish, las ciudades de Duhok y Zaho, donde están operando muchas bases turcas. Y luego hemos dado, digamos, toda la vuelta a la cordillera de Gare, comenzando por el sur y recorriendo toda la carretera que va paralela al pequeño Zab, al río, no tan pequeño, pero tiene este nombre, pequeño Zab, y nuevamente hacia el sur hasta volver a Suleimanilla. Y luego desde allí hicimos un viaje de un día a la ciudad mártir de Halabja y visitamos su cementerio y el monumento dedicado a las víctimas del genocidio Anfal. Y, como recordaréis, en esta ciudad de Halabja, un bombardeo químico por la aviación iraquí de Saddam Hussein provocó más de 5.000 muertos en pocas horas, ¿no? Bueno, el viaje ha estado repleto de reuniones con diferentes activistas, también con familias, perdón, también con familias que nos han estado contando pues sus experiencias, las masacres que han vivido, los desplazamientos. Sobre todo se trata de familias que han sufrido violaciones de derechos humanos por parte del ejército turco, aunque también hemos conocido alguna familia que ha tenido las mismas experiencias, pero por bombardeos del ejército iraní, de la República Islámica. Bueno, como también sabéis, en 2013 se iniciaron unas conversaciones de paz entre el PKK y el gobierno turco. La guerrilla abandonó Turquía y se desplazó a las montañas del norte de Irak y desde entonces pues ha realizado sus movimientos movimiento de liberación desde estas montañas. También se han regresado de alguna forma a algunas partes de Turquía, de donde se han retirado recientemente en estas últimas semanas. Y bueno, pues el PKK se ha mantenido en estas montañas del norte de Irak, donde ha creado sus centros y sobre todo sus cuevas desde donde han organizado pues algunas respuestas de autodefensa frente al gobierno, frente al ejército turco. En 2015 esas conversaciones en las que había tanta esperanza fracasaron y en ese mismo año se produjo el primer ataque de un dron turco contra civiles en territorio del gobierno regional del Kurdistán en el norte de Irak. A partir del 2017 hubo un intento de golpe de Estado en Turquía en ese año y es a partir de ese momento cuando se intensificaron las operaciones militares turcas en el Kurdistán iraquí y sobre todo especialmente a partir del 2022. Con la excusa de la lucha contra el PKK se han ido instalando bases militares turcas por las montañas y los valles del Kurdistán iraquí. En estos momentos ya hay 139 bases documentadas. Algunas de ellas se encuentran dentro de los mismos pueblos. Son unos pueblos muy diversos en los que viven kurdos, viven árabes, viven cristianos, yazidis, Asirios, en fin, ya sabemos que esa zona de Mesopotamia es una zona diversa, ¿no? Pero bueno, estas bases militares turcas se pueden ver a simple vista. Cuando pasábamos con el coche por las carreteras, podíamos visualizar perfectamente las bases en las cimas de las montañas y, como os digo, ya también en algunos valles y dentro del mismo casco urbano de los pueblos, ¿no? Desde estas bases se han estado bombardeando aldeas, se han bombardeado viviendas civiles, infraestructuras básicas, se han bombardeado monasterios, mezquitas, campos de cultivo, donde han, bueno, pues han quedado muertas y heridas ciertos agricultores que estaban trabajando en sus campos, es su forma de vida. Y esto ha provocado un desplazamiento masivo de población hacia las ciudades, a menudo sin poder recoger sus cosas, ¿no? Sus enseres. Allí viven los desplazados en algunos campos y también con ayuda de familiares y vecinos, en mínimos casos con alguna ayuda oficial o pensiones, personas mayores, ¿no? A partir del mes de febrero de este año, sabéis que hubo un llamamiento de Öcalan por la paz y la sociedad democrática, y a partir de ese momento aumentaron los bombardeos turcos sobre el Kurdistán iraquí hasta el mes de julio. Y tras la ceremonia de quema de armas por parte del PKK, pues disminuyeron drásticamente estos ataques, hasta desaparecer por completo en el mes de septiembre, que es el primer mes que no ha habido bombardeos sobre la zona desde 2015. Es decir, durante 10 años ha habido bombardeos todos los meses en esta zona de Kurdistán. En estos momentos CPT ha publicado un texto en su página web que es interesante de leer, en la que dicen que en particular Turquía no ha retirado sus fuerzas, sino que ha ampliado su presencia militar, ha reforzado sus bases en las montañas de Metina y ha comenzado a construir nuevas carreteras para conectar sus bases en las zonas de Zap y Abasin. Además, ha terminado algunas carreteras que ya van no directamente desde una base a otra, sino desde pueblos y aldeas directamente a sus bases, con lo cual supone un avance significativo, pues porque hace pensar que esta ocupación con bases militares va más allá de la mera, lucha contra el PKK. Además, han iniciado en la segunda quincena de septiembre iniciaron una campaña de deforestación y transporte de árboles talados desde las aldeas bajo su control en la zona de Zap, y han exportado la madera a Turquía en camiones nacionales. Y del mismo modo también el PKK y sus grupos afiliados pues han reforzado su capacidad militar ampliando unas redes de túneles en Kandil, Gara y Asos. De manera que queda mucho por andar en este proceso de paz. Todos deseamos que llegue a buen puerto, pero el reforzamiento, sobre todo de Turquía, nos hace temer que haya más, que haya otro interés en el gobierno turco que no sea el fin del PKK. De hecho, hemos preguntado a diferentes personas, civiles, activistas, qué opinan sobre la creación de estas bases turcas, y todos opinan que Turquía no tiene intención de retirarse, sino que su objetivo final es anexionarse la región. Y no solo con esta zona que tienen bases militares, sino también con todos los esfuerzos que están haciendo para apoyar a los grupos turcomanos en Kirkuk. De hecho, Erdogan ya ha expresado en varias ocasiones que Kirkuk, que es la ciudad por antonomasia petrolífera de la región, debe ser turca. Bueno, esto no le importa si en las elecciones la mayoría de votos son kurdos, ¿no? Una cosa que queda bastante clara con respecto a este interés es que es muy curioso, porque cuando vas, si llevas un número de móvil iraquí y cuando llegas a este valle que os comentaba que hemos recorrido, pues te llega un mensaje que dice bienvenido a Turquía. Bueno, pues no sabemos si es una broma más del ejército turco, que siempre pone nombres curiosos a sus operaciones, pues a lo mejor también tiene algún significado un poco más prolijo. Lo más triste de todo, y esto es algo que hemos venido oyendo en las diferentes entrevistas y con personas que hemos estado hablando allí, lo más triste de todo es que el propio gobierno regional del Kurdistán está apoyando este despliegue, apoyando con las fuerzas Peshmerga y vigilando para que los lugares donde se encuentran los guerrilleros del PKK y para facilitarle esa información al ejército turco, y también están de alguna forma evitando que los civiles y los agricultores que quieren volver a sus territorios o a sus campos de cultivo, pues para seguir ganándose la vida, volver a sus casas, pues se les impide el acceso. De hecho, cuando se firmó, vamos, cuando se constató el inicio de este proceso de paz, se dio la buena noticia a algunas aldeas de que podían regresar a sus hogares, pero la realidad ha sido que cuando las personas, los civiles han intentado llegar hasta sus casas, el propio ejército turco les ha expulsado y les ha dicho que se marchen y que no regresen. Bueno, yo no puedo extenderme mucho más, habría muchísimo más que hablar, pero sí quería comentaros de tres casos con los que hemos estado entrevistándonos. Uno fue en Rania, estuvimos reuniéndonos con dos madres y el padre de un caso que se produjo en 2018 de cuatro jóvenes que habían estado celebrando la fiesta de Neuroz, el Año Nuevo Kurdo, en las montañas, y que además tres de ellos eran Peshmerga y el otro era abogado, y se reunieron en la casa pues para seguir celebrando esta fiesta, y un bombardeo turco fue dirigido contra la casa. Era evidente que era un bombardeo que no era random, era un bombardeo que estaba dirigido a ellos. La terrible casualidad de que una de las madres ya había perdido a toda su familia, a todos sus padres y hermanos en otro ataque turco en 2015. Estas familias no han recibido compensación ninguna y es uno de los casos que CPT está tratando de que se vean en los tribunales, de Mosul. Los certificados de defunción de estos casos suelen decir únicamente explosión, y esa explosión puede ser, diciéndolo así simplemente, pues puede ser de muchas causas, por lo cual pues no producen compensaciones económicas para las personas y las familias. Otro caso que vimos fue el de uno que se produjo en Kelatse en 1994 por un bombardeo iraní. Hubo 29 muertos y 8 heridos. Una madre nos explicó su caso, que estaba herida en este bombardeo, sigue teniendo metralla y ha sido operada en varias ocasiones. Ella era una mujer joven, dejó a su bebé de 3 meses. Estaban celebrando una boda, una fiesta, dejó a su bebé junto a otra mujer mientras llevaba a la pequeña de un año al baño, y cuando estalló la bomba y entonces ambas quedaron heridas. La hija ha tenido diferentes operaciones de cirugía estética, tiene metralla en el cráneo pero no se le puede sacar, y se lleva toda la vida con dolores fuertes de migrañas y cabeza en general, y el bebé, cuando fue a recoger a su bebé temiendo lo peor, pues lo encontró destrozado con el cráneo abierto, ¿no? Son cosas que duelen mucho, pero hay que contarlas, porque si no las contamos aquí no llega la información, y es bueno que sepamos estas cosas que están ocurriendo y que en ciertos casos como los de los bombardeos turcos, pues están siendo provocados por un Estado que es parte de la OTAN, de la que también es el Estado español. Con lo cual, pues nosotros seguimos haciendo acuerdos comerciales, acuerdos militares, etcétera, con un Estado que, bueno, que está atacando directamente a civiles y que está provocando, bueno, pues es crímenes de guerra, ¿no? Otro caso que es muy importante de que no se nos olvide, estuvimos hablando con la familia de Sherwan. Sherwani es un periodista del grupo de prisioneros de Badinan que se manifestaron por la invasión turca del Kurdistán iraquí en 2019 y que al que se le que sigue en prisión, se le condenó a 6 años por estar en esta manifestación, pero en realidad lo que hay detrás son una serie de artículos en diferentes medios sobre la corrupción del gobierno kurdo. Y se le van imputando cargos según se va acercando la fecha final de condena, bueno, pues de todo tipo, desde haber falsificado huellas digitales de otros prisioneros en una solicitud de cambio de prisión, a consumo de drogas, que se las pusieron en las comidas, o haber amenazado de muerte en guardia de prisión. En los juicios no se aceptan sus testigos, incluso se les sentencia a más años de la pena máxima legal, ¿no? Le han ofrecido liberarlo si deja de hablar con medios, pero se ha negado y su familia también está amenazada. Bueno, pues hay muchísimo más que contar de este viaje, pero no tengo mucho más tiempo. Solamente deciros que estos casos que hemos estado viendo están siendo documentados por esta ONG, por CPT. Toda la documentación se lleva a un equipo de abogados en Mosul para presentar unas demandas ante la judicatura y el objetivo es que estos casos se hagan públicos y al menos reciban las compensaciones que les corresponden. Para mí, personalmente, ha sido una vivencia extraordinaria. Vale. Bueno, pues como veis, ha estado, o sea, contando lo que es su viaje por Rojava. Entonces, si tú estabas ya un poquito al tanto y lo has escuchado, pues si tienes algo que comentar. Y luego, si acaso, ponemos la segunda parte, que es cuando estuvo en el Kurdistán iraquí. ¿Te parece bien? Sí. Vale. Pues, sí, adelante. Vale, pues adelante. ¿Tú tienes algo que comentar de lo que ha dicho Consu? No, creo que es un gran testimonio que explica un poco también la vida diaria, ¿no? Detrás de todos esos territorios que a veces encontramos como nombres en geopolítica, hay vidas, hay proyectos, y creo que la administración autónoma es lo que está intentando, construir esta vida, ¿no? Esta vida de una forma diferente. Y creo que los ejemplos que ha dado están llenos de vida y que al final inspiran también, ¿no? Cómo poder llevar la sociedad a través de la cultura, a través de la unión, a través de buscar la reconciliación. Creo que hay mucho más que se podría contar. Seguro que ha vivido mucho más, pero por el bien del programa, pues creo que ha cogido los ejemplos correctos y me alegro que tuviese la suerte de poder estar allí. Pues la segunda parte del viaje, como os digo, fueron 2 semanas en Rojava y esto pues lo hice tras finalizar las actividades con la delegación de CPT en Bashur, en Suleimania. Entonces me dirigí a vía Erbil, al paso fronterizo de Fishabur, que está en el extremo noroccidental del gobierno regional de Kurdistán, en ese punto donde coinciden las fronteras de Irak, Siria y Turquía. Que bueno, pues son difíciles de atravesar. Desde hace años es el único paso oficial a territorio sirio desde Irak y para una extranjera pues no es fácil viajar a Rojava, a lo que se conoce como Kurdistán Occidental, dentro de las fronteras de Siria. Es preciso un permiso que solo se concede mediante una carta de acreditación a periodistas o personas relacionadas con organizaciones humanitarias Y bueno, tras multitud de preguntas vía email, pues al final tuve la suerte de conseguir el permiso, que no habría sido posible si no es gracias a una carta que me facilitó la Asamblea Feminista de Madrid y que desde aquí pues agradezco de corazón a las compañeras de la Asamblea. Mi viaje a Rojava tenía un doble objetivo. Por un lado, era ver cómo era la situación hoy en comparación con la que encontré hace 7 años, en octubre del 2018, cuando visité la zona por primera vez con un grupo de mujeres europeas. Y por otro lado, tenía también como objetivo visitar algunas organizaciones de mujeres y en especial acercarme a las relacionadas con la cultura y la educación, con vistas a compartir información a mi vuelta y tratar de cerrar alguna cooperación concreta con organizaciones en el Estado español. Bueno, lo primero que me impacta cuando llego a Rojava es la gran diferencia con Bashur. En Kurdistán del Sur hay más desarrollo, digámoslo con comillas. Se ven edificios empresariales, tiendas de moda, restaurantes, hoteles, en conjunto, pues un entorno bastante capitalista. Y además muy centrado en las urbes, en las grandes ciudades de Suleimania, Erbil, Duhok, Zaho, que ha crecido muchísimo. Fue uno de los lugares que más me impactó porque hace 7 años estuvimos junto al puente del Al, ese puente mítico que está sobre el río Jabur. Y que era una zona como bastante pobre, y sin embargo ahora, bueno, pues se ha canalizado todo el río, bueno, pues es una ciudad, ahora un poco ha perdido un poco ese ambiente y ese sabor que tenía, ¿no? Como más humilde. Pero bueno, las ciudades, como os digo, son grandes, en algunos puntos podrías decir que estás en Occidente. Y sin embargo, en Rojava el entorno es más agrícola, más humilde, más pobre en general. Y ambas regiones es verdad que han mejorado mucho en comunicaciones, sobre todo en carreteras. Especialmente en Rojava, pues las carreteras han mejorado bastante, excepto el punto más cercano a la frontera. Pero también la telefonía e internet, pues son bastante mejores de lo que eran en 2018. Lo que más me chocó de todos modos fue un poco la actitud de la gente. Aparte de que la hospitalidad de los kurdos en ambas zonas es extraordinariamente generosa, es algo que comparten todos los kurdos a cualquier parte de Kurdistán al que te acerques, ciudades, pueblos, aldeas, esa hospitalidad es extraordinaria. Pero sí que veo a la gente de Bashur muy quemada con la política de los partidos. Tienen una enorme decepción. Se sienten como un tanto derrotados, como si no hubiese posibilidad de salir de ahí. Y sin embargo, en Rojava, la gente con la que hablé está esperanzada con el proceso de paz, con las negociaciones, aunque también temen que se produzca una guerra con el nuevo régimen en Damasco. Y la situación económica es muy difícil. La autodefensa y el mantenimiento de los millones de desplazados, pues drenan los escasos ingresos y las cada día más pequeñas ayudas. No se ha visto ningún cambio con el levantamiento de las sanciones César. De momento, el bloqueo de fronterizo pues tiene un enorme impacto. Hace mucha mella en las economías, sobre todo de las personas, las economías familiares. Sin embargo, esta gente, los civiles en Rojava, veo que resisten, que confían en la administración autónoma y sobre todo en las personas que trabajan en las diferentes instituciones. Tienen bastante confianza en que su trabajo lo están haciendo por el pueblo. Y especialmente las mujeres que han avanzado mucho en derechos y en representación, se sienten empoderadas, son muy activas Y a las mujeres con las que hablas, es verdad que se quejan de la situación económica y de la inseguridad, pero también se sienten más fuertes de lo que eran hace 14 años, ¿no? Bueno, pues en Rojava visité diferentes instituciones y centros culturales. En Derik, cerca de la frontera, estuve en el Instituto Superior de Cultura y Arte de Rojava, que comenzó el pasado año a impartir enseñanzas de teatro, cine, pintura, música y danza para jóvenes que han terminado el bachillerato. Me impactó lo mucho que se puede hacer con tan poco. La involucración de los profesores y los alumnos, y especialmente su interacción, es extraordinaria. Puedes ver a profesores y alumnos juntos en el jardín, bromeando, cantando, tocando instrumentos o bailando todos juntos. Tienen una organización dentro del instituto que se comparten muchas obligaciones. Por ejemplo, en el comedor, donde se dan tres comidas al día, desayuno, comida y cena, pues hay turnos de profesores y alumnos para ocuparse de la ayuda en la cocina y de la limpieza del comedor. Por ejemplo, también hay un día cada ciertos días que está estipulado que todos tienen que limpiar juntos las zonas comunes. No tienen un servicio de limpieza, sino que lo hacen ellos mismos, profesores y alumnos. Aparte de que, bueno, pues es una zona también de residencia para alumnos que viven lejos y todos están obligados a ocuparse de la limpieza de su dormitorio, de sus cosas, ¿no? También visité en Derik una comuna de teatro de Rojava, que trabaja con Techant, que es el Movimiento por la Cultura y el Arte de Mesopotamia, y que realiza, entre otras cosas, actividades de teatro con niños y niñas. Su objetivo principal, pues, es fomentar los valores sociales, éticos y étnicos de los niños de diferentes culturas, porque allí hay niños kurdos, árabes, siríacos, armenios, con diferentes religiones, pero todos están haciendo teatro, que es algo que comparten todas las culturas y que los ayuda mucho, porque estos niños han vivido siempre en guerra. Los niños mayores que había allí no debían tener más de 15 años, 15, 16 años. Los pequeños tenían como 9 años y todos han vivido toda su vida en guerra. Esto me decía también un muchacho, un estudiante de música del Instituto Superior de Cultura. Me decía, yo cuando empezó la guerra, yo tenía 9 años, ahora tengo 25, siempre he vivido en esta situación y sin embargo siento que tengo que hacer algo por mi tierra, por mi gente, que no debo marcharme fuera a buscarme la vida en otro lugar. Creo que mi obligación es estar dentro y si puedo conseguir alguna beca para estudiar fuera, debo volver y repercutir todo eso en mi sociedad, ¿no? Bueno, pues además de compartir, bueno, pues fomentar estos valores sociales, pues también comparten sus diferencias, que también son sus propios valores, su riqueza cultural, personal, y se utilizan estas actividades educativas y artísticas como con una referencia específica al teatro como vehículo común, ¿no? Después de visitar esta comuna de teatro para niños, que estuve un par de días viendo cómo se dan las clases, ¿no? Y luego charlando con ellos como podíamos, porque les encanta ver a una señora extranjera, una señora extranjera que es como una abuela, ¿no? Pues les encanta hablar contigo y, bueno, pues practicar el poquito de inglés que aprenden en el cole. Y les encanta hacerse fotos y eso les hace muy feliz, les hace sentirse importantes también de que venga gente de fuera a ver cómo trabajan y cómo estudian y eso pues les anima su autoestima, ¿no? Desde luego para mí fue un golpe de de alegría, de sentirme responsable de alguna forma al estar allí, ¿no? Y más responsable al venir y poder contar esta experiencia. También estuve visitando un centro cultural Parguen, que está en una aldea kosher. Estos son descendientes de pastores nómadas que se han visto obligados a abandonar su forma de vida por la imposición de las fronteras de los estados-nación. Ellos viajaban a las montañas de Kurdistán Sur y Kurdistán Norte en verano con sus ovejas y sus cabras, y luego bajaban a la llanura siria en primavera. Y ahora esto no lo pueden hacer porque están los muros y las fronteras y se ven recluidos a vivir en sus aldeas. Siguen teniendo sus rebaños, pero de otra forma muy diferente, ¿no? Este centro Parguen recupera tradiciones, bailes, vestimentas en general, pues sirve como lugar de encuentro y colaboración de las personas de las aldeas que hay alrededor. Otro lugar que he visitado fue la aldea de mujeres Jingwar, que es ya mundialmente conocida. Ha crecido mucho desde 2018, especialmente sus campos de cultivo, cuyos productos consumen y venden. También tienen un horno de pan, un centro de medicina natural que da servicio a las aldeas de la zona y donde conviven la medicina natural y la occidental, como dicen ellos, ¿no? Pero las mujeres de la zona prefieren la medicina natural, están más acostumbradas a ello y se sienten más cómodas. También tienen una sala de partos muy simple, muy sencilla, pero bueno, allí nacen nuevos niños. Su objetivo es crear una comuna de mujeres que vivan allí con hijos e hijas, y por el momento las mujeres que llegan lo hacen por distintos motivos, pues divorcios, viudedad y también búsqueda de otra forma de vida. Hay bastante movilidad de las habitantes. Y también tiene una escuela y una casa de niños preciosas, de colores, con muchos juguetes. Y también una casa en el centro del jardín con una cocina y un salón y terraza comunales, y se juntan allí para cocinar, comer juntas y tener pues sesiones de formación. Allí en Jingwar me encontré con una delegación de personas europeas que estaban haciendo una prospección sobre educación y justicia, que son dos cuestiones de una gran importancia en Rojava, con unos desarrollos muy distintos a nuestra forma de pensar y practicar la educación y la justicia. En cuanto a justicia, visitamos, entre otras instituciones, al Comité de Reconciliación de una comuna en Kamislo, una comuna que son 105 vecinos. El comité lo componen un grupo de 4 mujeres y un hombre que son muy respetados socialmente. Y allí se ven casos conflictivos entre vecinos, pero también intrafamiliares. Buscan una solución que sea aceptada por ambas partes y que todo el comité tiene que consensuar. El 80% de los casos, nos dijeron, se resuelven allí, en este comité, sin pasar a instancias superiores. Y colaboran con Malajin. Malajin es la casa de las mujeres, donde se ven casos que no se pueden solventar fácilmente en los comités comunales o que comprenden situaciones más complejas, con delitos incluidos, ¿no? También el Comité de Reconciliación de las Comunas tienen apoyo de algunos abogados que los visitan y les ayudan a resolver estos casos. Hay un cierto conflicto entre las normas sociales tradicionales, que también son diversas, como lo es la etnicidad y la religión de los componentes sociales, y la ley aprobada por el Consejo Popular de la Administración Autónoma, que es una norma muy avanzada, sobre todo en derechos para las mujeres, ¿no? Tienen que hilar muy fino para alcanzar consensos entre las partes y que a la vez se cumpla la ley, el contrato social, que es como una constitución para ellos, o la ley de las mujeres. Bueno, también visitamos algunas organizaciones de mujeres, como la Malajin de Kamislo, que lleva funcionando muchos años y que yo ya visité en mi viaje anterior, y la Asociación de Mujeres Libres, WECFA, que da apoyo financiero y formación para las mujeres y para que ellas alcancen su sostenimiento económico, sin el cual, desde luego, no pueden ser libres. Y también están presentes en los campos de refugiados. Visitamos la Asociación Sara, que se dedica a apoyar víctimas de violencia de género y que realiza campañas públicas y formación para erradicar este tipo de violencia, ¿no? Bueno, tengo mucho que contar de lo visto y de las entrevistas realizadas. Espero poder ir subiendo a la web de Royo Abazadí, Madrid y a otros medios estas experiencias y bueno, pues compartirlas con todos los que quieran o puedan leerlas, ¿no? En estos momentos la situación en el norte y este de Siria es muy compleja. Por un lado, ha habido un gran alivio con la caída del dictador Bashar al-Assad, pero por otro, pues queda ahí un resquicio de esperanza que ven difícil de poder alcanzar una verdadera paz y democracia y respeto a la diversidad con el nuevo régimen yihadista que ha tomado el poder en Damasco. Hablas con la gente y, por un lado, están esperanzados. Desde luego tienen muchísima esperanza y mucha seguridad en el buen hacer de las fuerzas democráticas sirias y de las IPG y las IPJ, pero por otro lado a veces sienten inevitable una guerra entre las SDF y los grupos yihadistas que componen ahora el ejército sirio. ¿Cómo es posible vivir en paz con un régimen basado en una ideología que no acepta la igualdad de las mujeres, la democracia de base y la diversidad cultural a las que los pueblos de Rojava y norte y este de Siria ya están acostumbrados y desean mantener? Pues el futuro lo verá. Recientemente el comandante en jefe de las fuerzas democráticas sirias y la representante del Consejo Democrático Sirio, Ilhan Ahmad, y Mazlun Abdi, se han reunido en el norte de en Bashur con el presidente del gobierno regional del Kurdistán y ahí han expresado su esperanza de que sea posible la paz. Ojalá estén en lo cierto. Por mi parte, pues nada, dar voz a mis compañeros y espero que esto os haya abierto un poco el apetito por saber más sobre Bashur y Rojava y por el Kurdistán en general. Un abrazo y hasta siempre. Thank you. gelirim Kızdı kapının o livene gelirim Salim del teren o katına versin Salim del teren o katına versin Li çavre şamen o Selim Lişavre şamen o Bela Selim Estir ki çavimin o Şevadlim Estir ki çavimin o Şevadlim Lişavre şamen o Bela Selim Estir ki çavimin o Şevadlim Estir ki çavimin o Şevadlim Bueno, pues después de esta musiquilla, por no hacerlo tan pesado, seguimos hablando con Camilo. Ya hemos escuchado también la segunda parte de lo que nos envió Cónsul, que era lo de el Kurdistán iraquí. Y vamos a comentar, aparte de lo que nos ha contado Cónsul, que es súper interesante, pues vamos a comentar un poco cómo está la situación ahora realmente. Sí, en primer lugar agradecer a Cónsul por toda esta explicación y poder también poner un poco de lo que está pasando allí, y es importante también ver las diferentes realidades en cada parte de Kurdistán, ¿no? Kurdistán está, como muchos sabrán, partido en cuatro. Exacto. Entre la zona de Siria, en la zona de Irak, en la zona de Turquía y en la zona de Irán, ¿no? Como hace 100 años que impusieron estas fronteras las potencias británicas y francesas. Entonces, desde ese momento, la realidad de cada uno de los territorios ha sido compartida por un lado, pero específica por otro. Y creo que a día de hoy, hasta el momento de ahora que estamos en esta conversación, continúa esto, ¿no? Como hay una unidad en por un lado, hay también pues la fuerza del movimiento de liberación del Kurdistán, que está en también todos los territorios, pero a la vez también está, como veremos, desarrollando ciertas negociaciones o diálogos específicos, y luego la administración autónoma, como ya nos avanzaba Cónsul, que también se encuentra en una negociación con el gobierno central impuesto también en Damasco. Entonces quería también empezar, como esta parte, como decía Cónsul, recordando al compañero Tino, que es un compañero que ha jugado un rol importante, jugó un rol importante también pues en la solidaridad con el Kurdistán, muy querido, y entonces como hacerle este pequeño homenaje. Y entonces poder como empezar esto también diciendo que hay como un marco general, que evidentemente muchas cosas están pasando a la par que este genocidio en Palestina, y por lo tanto el foco está en Oriente Medio, pero evidentemente estos titulares que salen, ¿no? Son como frases muy cortas y que como superficiales que están, no están ayudando a entender la profundidad del, de los procesos que están pasando, ¿no? Por ejemplo, sale el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, se disuelve, deja las armas, la administración autónoma se integra en Siria, ¿no? Son como todo de cuestiones que han creado muchas preguntas alrededor y para poderlas entender se tiene que ir un poco más profundo y este sería un poco el objetivo también de nuestra participación. Y de alguna manera esto, por un lado, empieza también el 27 de febrero del 2025, de este año, con el llamado de Abdullah Öcalan, el llamado por la paz y la sociedad democrática. De este llamado, que fue leído por una delegación del partido Dem Parti, que es de mayoría kurda, pero no solo en Turquía, pues tiene una profundidad importante que es también el compañero que nos acompaña, el compañero Camilo, nos hablará de los manifiestos de la civilización democrática. Y de hecho, este llamado, cada una de esas frases refleja también ideas mucho más profundas que Abdullah Öcalan ha escrito en sus libros. Entonces, por eso también la importancia de entender en este proceso toda la filosofía que hay detrás, toda la política que hay detrás. No me voy a parar a leerlo entero, pero sí recomiendo a los oyentes que se cojan 5 minutos para poder leer este llamado, porque sí que es si tienes histórico. Perdona, si tienes el enlace o algo y me lo pasas, hacemos lo para que la gente lo pueda leer. Perfecto. O sea, sí, la dirección, la dirección, etcétera, etcétera. Que esté compartido. El enlace, exacto. Entonces lo ponemos en la parte, pues, que nosotros explicamos, bueno, más o menos de qué va el programa, es decir, que para más información, tracatrá, y tracatrá y tracatrá, ¿no? Y se ponen ahí, pues, los enlaces, claro. Online, y entonces la gente entra y se entera mejor. Perdona que te interrumpa, pero bueno, yo como profana que soy así en este, que vosotros sabéis un montón, pero yo lo que veo como espectadora y oyente de la calle es que, bueno, ha entregado sus armas, ha dicho que vale. Öcalan ha hecho una llamada a que, bueno, para fomentar la paz y un entendimiento con Turquía. Pero yo veo que lo que vosotros habéis puesto mucho en el asador, pero ¿Turquía qué está haciendo? Esa es mi pregunta, porque no veo que ni haya iniciado una especie de decir, bueno, pues por hablar de la libertad de Öcalan, que ha hecho todo lo posible y mucho más, y sigue así, pues no lo sé. No sé a qué aspira, lo que me da muy mala espina, esa es la verdad. Sí, evidentemente. O sea, hay una parte de que el Movimiento de Liberación Kurdo también, ellos mismos lo dicen, ¿no? Hay este hecho de que están siendo muchos pases unilaterales, como tú decías. Exacto. Creo que también, ¿no? Tenemos que ser un poco cuidadosos con este hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de las armas, hubo este vídeo que salieron guerrilleras y guerrilleros yendo a quemar las armas de forma simbólica. Hasta el momento también desde las montañas en Kurdistán han dicho que están dispuestos a dejar las armas en cuanto haya una posibilidad de hacerlo, es decir, que se cree una base legal para una política democrática en Turquía. Entonces es como pasos que evidentemente se hacen para generar confianza hacia este proceso, pero que se toman con mucho cuidado también. No sería correcto decir que ahora mismo no hay nadie dentro del Movimiento de Liberación Kurdo sin armas, porque siempre han contado que la autodefensa es un principio básico, pero sí que hay ese objetivo de poder llegar a una negociación con Turquía. En Turquía se ha creado una comisión durante estos últimos meses con participación política de los diferentes grupos políticos o de casi todos, también por parte también la oposición, el CHP, el Partido Nacionalista Kemalista, también está participando, con el objetivo de llegar a una búsqueda de crear unas leyes que puedan permitir esta apertura. Entonces, esta comisión no ha acabado. Hay la reivindicación por parte sobre todo del DEM Party, que es el actor principal que da voz a este proceso en Turquía, de que se tiene que hacer la negociación directamente con quien tú mencionabas, con Abdullah Öcalan, que es el líder del pueblo kurdo y, por lo tanto, la persona legítima para continuar, quien empezó este proceso y quien es legítimo para estas negociaciones. Pero sí es cierto que no han habido pasos en el sentido de crear unas condiciones dignas para que Abdullah Öcalan pueda desarrollar estas negociaciones. No ha habido una visita de esta comisión a Imrali, a la isla prisión donde lo tienen encerrado desde hace 26 años. Y esta comisión está en este proceso donde ahora están empezando a plantearse, vamos a ir a visitar, no vamos a ir a visitar. Saben que si no hay estas visitas, que si no hay esta voz de Abdullah Öcalan, va a ser muy complicado poder continuar. Y en verdad a Turquía también le interesa como poder avanzar en este proceso, porque se pasaron durante 10 años, como decía Consu, creo, intentando llevar una guerra a las montañas contra la guerrilla, intentando acabar por todas las formas con toda la fuerza de lo que es la segunda potencia más grande de la OTAN, y no pudieron en esta guerra asimétrica, ¿no? La autodefensa del movimiento kurdo hizo que no pudiesen utilizar esta vía militar para acabar con el movimiento. Se vieron forzados a abrir este proceso de diálogo para una negociación. Entonces, también Consu decía que desde este vídeo de la quema de las armas, es cierto que ha rebajado la confrontación directa en las montañas, que creo que es muy importante también ver cómo ahora mismo, pues esto, ¿no? Turquía está reforzando sus bases militares ahí en las zonas ocupadas en el Kurdistán iraquí o dentro del marco del Estado-Nación de Irak, y cómo esto va a continuar depende mucho de las posibilidades, de las capacidades políticas del Movimiento de Liberación Kurdo, pero no solo, también de la presión internacional que se puede hacer para que este proceso avance. Esto quiere decir que a un plano más de negociación está en este momento, que es una relación muy frágil y que hacen falta que Turquía dé muchos pasos para que esto pueda seguir para adelante, pero a la vez también con estos diferentes pasos que ha hecho el Movimiento de Liberación Kurdo, pues en primer lugar la disolución del Partido Revolucionario de Vanguardia, que era el PKK, o este simbolismo de la quema de las armas, o ahora este último mes la retirada de sus guerrilleros y guerrilleras de esas zonas donde se podía crear un sitio de conflicto, y para evitar este conflicto directo, para no sabotear este proceso, pues han hecho un paso también de salirse de esas zonas. Pero evidentemente todos estos pasos son para poner la pelota en el tejado de Turquía, y es el momento de que Turquía también haga esos pasos para poder llegar a un punto de negociación. O sea, ahora se puede hablar de diálogo, se puede hablar de que se están poniendo las condiciones para una nueva fase, y en esto estamos a la espera. Evidentemente, todo esto también tanto a lo que vaya o pueda suceder en la región de en Irak, o con lo que puede suceder también, o lo que pues lo que pasa en Rojava, porque sabemos que las milicias proxies que están ocupando territorios de Rojava, Serekaniye, Girespi, Afrin, que fueron invasiones del Estado turco en el 2018-2019, están en manos de Turquía. O sea, están directamente ligadas a Turquía. Turquía también está intentando boicotear este proceso de negociación que hablaba Consu entre lo que es la administración autónoma del norte y este de Siria y el gobierno de Damasco, que podemos hablar un poquito más concretamente ahora seguido. Pero también queríamos hacer la reflexión de que no es algo nuevo esta idea de tener una negociación con Turquía. De hecho, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, desde los 90, especialmente pues en el 93, hace su primer alto al fuego unilateral. En el 95 hace otro alto al fuego unilateral. En el 2000, 2002, de hecho, en el octavo congreso se decide disolver ya por primera vez el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. O sea que quizás esas personas que han seguido más durante este tiempo todo el proceso histórico del Partido de los Trabajadores de Kurdistán no les sorprendió tanto. Porque ¿cuál es el significado de esta disolución del Partido Revolucionario de Vanguardia? Es dar la fuerza a todas las estructuras sociales y políticas que se han ido desarrollando en el marco de lo que es el confederalismo democrático. Es decir, como bien sabrás tú, Amparo, y sabrán quizás los oyentes, desde los 2000-2005 especialmente, que se ha ido desarrollando todo este proyecto del confederalismo democrático basado en la liberación de la mujer, en la ecología y en la democracia radical y directa, que lo que ha hecho es construir cientos de diferentes estructuras confederadas entre sí, especialmente en la zona de pues lo que es Rojava y la administración autónoma del noreste de Siria, pero también en la zona de Bakur, del norte de Kurdistán, dentro de Turquía. Entonces, pues se asume que es la sociedad quien tiene que coger esta responsabilidad que tenía quizás un partido que tenía sus raíces en una lucha más marxista-leninista del siglo XX. Y con esta confianza también se da este paso de transformación, de cambio de estrategia. Y entonces lo que podemos decir es que hay como una parte más externa a lo que es el movimiento, ¿no? Hay una coyuntura en Oriente Medio, como bien decías, pues el genocidio en Palestina, poner a Israel en el centro de la modernidad capitalista y dejar a Turquía en una posición donde se ve forzada a esta negociación. Y entonces, cómo es aprovechado y con la fuerza que tiene el movimiento kurdo para entrar con confianza a esta negociación, pero también interna, una transformación, una como volver a coger aire en lo que es el proyecto del confederalismo democrático, creer en la sociedad y decir, no es una cuestión de si existe este partido de vanguardia o no, es la fuerza que tengamos como sociedad la que nos va a dar la victoria por el socialismo democrático. Y ahí pues entra una nueva fase donde está empezando, y los frutos de este cambio y transformación yo creo que se verá con el tiempo. O sea que tenéis pues un aire optimista de que más o menos pues puede empezar, a pesar de que, por ejemplo, en estos momentos la política internacional pues la verdad es que está fatal, ¿no? Tenemos aquí al señor Trump, que le faltan no un tornillo, le faltan todos, por decirlo así, de una manera suave. Todos estos movimientos yo me imagino que también influyen un poco de que la gente empiece a andar un poquito con pies de plomo, porque es que estamos en un momentito que la verdad que corremos un cierto peligro todos, yo pienso, ¿eh? porque la política internacional en estos momentos está bailando, pues no sé, no sé con quién baila, pero vamos, que tiene una pareja y ya de un poco majara, ¿no? Y luego, aparte de todo esto, Europa pues mira hacia otra parte, consiente, dice que sí, y se arrodilla y dice sí, señor. Entonces, todo esto es preocupante. O sea, ¿qué opinas sí, tú de todo esto? O sea, ¿que es posible que toda esta política que hay internacional y todos estos tejes y manejes que están surgiendo ahora posiblemente pues haga que tengamos que andar con pies de plomo, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí, de hecho, es un poco el ver este contexto de Tercera Guerra Mundial, de remilitarización, de cada vez más ataques, genocidios, un poco el objetivo del movimiento de liberación kurdo, lo que está diciendo es quizás Estados Unidos quería que fuesen un peón dentro de su tablero, y lo que hace Abdullah Öcalan haciendo esta propuesta por la paz y la sociedad democrática es intentar sacar al movimiento de todo esto, ¿no? De decir, no, nosotros no queremos la confrontación militar, pero sí tenemos una fuerza política y vamos a aprovechar esta para buscar otras maneras, ¿no? Una solución diferente a lo que está proponiendo las fuerzas de la modernidad capitalista. Es decir, al fin y al cabo, los territorios por sí mismos tienen la capacidad de encontrar una solución, llámale dialogada, llámale negociación, entre fuerzas que a nivel político evidentemente no se encuentran en ningún punto, ¿no? Pero si consiguen llegar a un punto de respeto, lo que se puede también conseguir es que fuerzas externas como Trump no sea la que lo decida todo en el territorio. Y entonces pues ahí un poco es lo que también se busca, ¿no? Llegar a negociaciones con fuerzas contrarias. El movimiento de liberación kurdo siempre ha dicho como que en la política se puede tener una flexibilidad y se puede hablar con aquellos que no comparten la propia ideología o no comparten el mismo tipo de proyecto para intentar llegar a acuerdos, pero que en los principios son muy claros. Entonces esto también, por ejemplo, en la administración autónoma, que esto también es una pregunta que se ha hecho bastante, es como, vale, y ahora que hay una negociación con Damasco, ¿qué va a pasar con todo el movimiento de mujeres? ¿Qué va a pasar con las IPJ? ¿Qué va a pasar? Y esta es una pregunta importante, pero creo que cada vez está más claro y lo han dejado muy claro desde pues sus expresiones públicas, y ahora justo había este encuentro en la zona de Bashur, del Kurdistán iraquí, donde participaron Maslum Abdi y Ilham Ahmed, y decían que evidentemente hay unas líneas rojas en todas estas negociaciones, ¿no? Hay unas líneas rojas en la capacidad de desarrollar las estructuras de base, hay unas líneas rojas en la cuestión de las mujeres. De hecho, la cuestión de la liberación de la mujer, la cuestión de la autonomía de las mujeres está como primer punto para, efectivamente, porque para las compañeras en Rojava, y que puede ser una solución para generar el Medio Oriente, ¿no? Este principio de la liberación de la mujer para un desarrollo de una política democrática debe estar no solo en esta negociación con un gobierno que viene directamente de Al-Qaeda, pero sino como una propuesta para todo Oriente Medio. Entonces, es como llevar esta contrapropuesta a la propuesta de opresión y genocidio que es la que se ha desarrollado en Oriente Medio. Pues sí, porque la verdad es que el movimiento, o sea, de liberación de la mujer en Kurdistán es muy importante, es algo que no se puede perder. Porque si lo miras bien, está como años luz de lo que se pretende en Europa, que sí, que vale mucho, mucho, o sea, movimiento feminista, pero al punto que habéis o que se ha llegado en Kurdistán es realmente impresionante, ¿no? Tiene hasta incluso un nombre y todo, ¿no? Es la genealogía. Genealogy, sí. Pero Efectivamente. sin duda, tú ahora imagínate que las chicas, las mujeres que están ahora, por ejemplo, en las fuerzas de autodefensa de mujeres, las Sí. IJ, eran niñas de 10 años que han crecido con esto, ¿no? Que Claro. ya han crecido viviendo dentro de la administración autónoma y por lo tanto con esta visión de la liberación de la mujer, de la participación social, ya no es por si tiene que defender o no, es que no van a permitir Claro. dar un paso atrás. Yo Esto lo han tampoco lo dejado muy claro. permitiría, ¿eh? Lo Yo sé. tampoco lo permitiría. O sea, Me lo creo ese y grito así va a ser la compartido, respuesta. pues con Irán, por ejemplo, de mujer, vida y libertad, yo creo que salió primero en Rojava y que luego fue adoptado a raíz del levantamiento de las mujeres en Irán también, pero que es evidente que yo si estuviera en su lugar tampoco cedería nada. O sea, ¿cómo le vas a hacer a una persona que ha vivido con su propio criterio, o sea, una mujer que ha vivido con su propio criterio, sus propias reglas y todo esto, que de golpe y porrazo tenga que volver a la Edad Media? Pues aquí no hay quien trague. Claro, por eso puede ser que cuando estamos hablando también de integración, ¿no? Mucha gente lo pueda entender como disolución, ¿no? Como el Sí. tarro de azúcar en el café. Pero tal y como lo entiende, pues la administración autónoma, quien está en las negociaciones, quien está en este proceso, tanto para la zona de Turquía como para la zona de Siria o de la administración autónoma, integración no es sumisión al Estado central, sino es la exigencia de esta descentralización y el respeto a los diferentes pueblos, también a las diferentes formas de vivir y, evidentemente, de influir en un cambio para una Siria democrática. Y ahí, pues, hay estos principios que ahora comentábamos, que son cosas que son como líneas rojas. Sí. Entonces, entiendo perfectamente cuando Consu nos explica que la gente en Rojava, pues igual que toda la diáspora kurda en Europa o la gente en Bakur, tiene estas dudas hacia los estados por su mentalidad, por el decir, bueno, es que esto ahora va tirando poco a poco, pero puede ser que un día volvamos a entrar en guerra. Y evidentemente es algo que no se descarta. Es algo que también tiene que estar en la mente de la gente, que si estas negociaciones no tiran para adelante, la única solución que saben dar los Estados-nación es guerra. Entonces, no me cuando escuchaba a Consu, entendía mucho desde la empatía a toda esta gente que lo ve con esperanza, que lo ve con confianza hacia los pasos que está dando la administración autónoma, pero también con ese temor de no volver a entrar en una guerra que ha pegado muy duro los últimos 15 años en todo ese territorio. Entonces, por eso, como recogiendo y volviendo al principio, por eso es tan importante el llamado de Öcalan, ¿no? Evidentemente, la cuestión de la paz y la sociedad democrática, quizás el tema de sociedad es un tema que está muy claro. Estamos hablando del pueblo, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de estructuras propias, estamos hablando de que cuando hablamos de democracia no estamos hablando de la democracia liberal, sino que, como lo entiende, es una democracia real y radical. Entonces, la cuestión de la paz también es importante. Hace 100 años, cuando las fuerzas socialistas hablaban de paz, tenías Rosa Luxemburgo hablando en contra de la Primera Guerra Mundial, era una reivindicación socialista. No era esto que están diciendo ahora, como Donald Trump diciendo que ha parado ocho guerras, porque eso es sumisión también. Eso es simplemente que tiene un poder que, si no se le acepta, van a haber muchas más muertes. Y esta no es la paz que propone Abdullah Öcalan, sino propone una paz genuina, crear unas a través de poder llegar a unos acuerdos, poder dejar que cada pueblo se tenga su propio desarrollo. Entonces, para Siria, evidentemente, no, si, no es solo para los kurdos o no es solo para la gente que vive dentro de la administración autónoma, sino lo que se está intentando trabajar en la línea de este llamado de Ocalan es también para que haya una aceptación de los diferentes pueblos, de las diferentes realidades y poder construir esta Siria democrática. Pero en ningún caso es aceptar todo lo que dice el gobierno central, porque nos podríamos estar también más rato analizando cada uno de los pasos antidemocráticos que han llevado a cabo, como por ejemplo pues estas elecciones para autolegitimarse que están trazadas por parte de las fuerzas occidentales para legitimar este gobierno de Al-Sera, ¿no? Como que pasar de Al-Qaeda a acabar en la Casa Blanca, pues también muestra cuáles son los planes para esta gente, y evidentemente pues se tiene que ver que esto no está siendo comprado de alguna manera por parte de los kurdos, sino como que intentar encontrar este diálogo de igual a igual. Es decir, no, sí. No eres... Pa' sí, pero con dignidad. O sea... Entonces, sí. Es eso, ¿no? No es tampoco decir, ala, pues ala, voy a tragar con todo, ¿no? Que hay que... No, claro que no. Por eso, espero que no lleguemos a estos y que haya suerte, ¿no? Porque ya va siendo hora de que por lo menos toda esa parte goce de un desarrollo y de una vida en que no tengas que estar pendiente de que al día siguiente pues puedes amanecer muerto. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro compañero, claro. El de los escritos, el de los libros y todo esto, ¿ha llegado hasta ahí? Sí, yo de hecho creo que justo con lo que tú ahora decías, Amparo... Nos va a matar porque va a decir, me están ignorando. Para nada, muy interesante todo. Ya. Mira, justo quería comentar que con lo que decías creo que tiene mucho sentido darle paso al compañero. Yo creo que sí. Porque al final de lo que estamos hablando es como buscar una solución a todos estos problemas, ¿no? Y el compañero nos va a explicar más, pero Abdullah Öcalan lo que intenta con sus libros, con sus escritos, con su filosofía política es esto, buscar soluciones para Oriente Medio. Bueno, y bueno, yo ya sí, no antes más de que spoiler, antes de que se me olvide o que se nos olvide, recordar que ponerme por este canal que hemos abierto, este nuevo, que también ando un poco despistada. Pues ponerme los enlaces que estiméis que claro que merezca sí. La pena que la gente entre, se informe y mire, ¿no? Además de escucharnos. Muy bien. Pues Camilo, adelante. Muchas gracias, compañeras. Y yo antes de empezar mi presentación quería decir que me emociona mucho participar de este programa que reivindica y recupera la historia de un proceso tan importante como fue el 15M, que pues en sí. su momento tuvo mucho impacto político internacional, pero hoy en día se recuerda muy poco el impacto que aún tiene y de lo que mucho quedó de ese proceso. Bueno, el 15M, bueno, sí puede que esté más o menos adormecido, pero es evidente que ayudó. Bueno, esta radio está funcionando gracias a ese movimiento, porque nació ahí, nació en la calle, con un equipo de guerrilla, quiero decir. Y bueno, y este año además se cumple el 15º aniversario del 15M. Entonces, posiblemente en mayo hagamos, pues, esté dedicado casi todo la programación, pues, precisamente ese 15M. Posiblemente, no sé si se volverá a repetir, yo creo que si se repite, yo ya soy muy mayor y no sé si lo veré. No lo sé, pero bueno, yo lucharé por estar allí, a ver si lo veo otra vez. Pero que es evidente que fue un paso pues adelante, o sea, fue esa decisión del pueblo de que ahí voy, y sin premeditación, y sin que los convocase ningún partido político, ni nada de eso, estaban allí, porque era la voluntad del pueblo. Y evidentemente eso marcó un antes y un después. Exactamente, y... Pues, No, También. sí, me callo porque como si me enrollo no te voy a dejar hablar. No te preocupes. De hecho, sí, pues interrumpámonos y tengamos un diálogo porque estos son temas pues que son de también de debate y de conversación. Nos interpelan a todos muchos porque todos estamos en una búsqueda de cómo, cómo es que es esa liberación, cuando hablamos de democracia radical, cuando hablamos de modelos alternativos, no es solo Yalán el que habla a través de sus libros, no solamente los zapatistas o el 15M o también los zapatistas también. Durante décadas hemos estado como humanidad buscando respuestas ante unas formas políticas que ya no nos servían. Y poco a poco necesitábamos revisar cuáles fueron los errores y los aciertos, ¿no?, de todos estos procesos de liberación que ha habido en décadas y siglos pasados, y sobre todo cómo puede ser la existencia libre y pacífica de los pueblos en nuestro día. Y quería conectar, para empezar, con algunas cosas que se comentaron sobre el llamado de la paz y la sociedad democrática de Ocalan, que fue este año, porque sí, sobre lo que se cuenta en los medios de comunicación, lo que se debate internacionalmente, lo que normalmente suele llamar más la atención o que lo que se pone más énfasis suele ser esta parte de una paz descontextualizada que se ve simplemente como la interrupción de unos conflictos, pero pareciera ser entonces que es una decisión pragmática, que es una decisión solamente definida por un balance de fuerzas y no es para nada este tipo de etapa histórica lo que está viendo no solamente el movimiento de liberación de Kurdistán y los kurdos, sino todo Oriente Medio. Es principalmente y esencialmente una etapa y un nuevo paso ideológico que Ocalan propone, no solamente con su llamado, sino antes, meses atrás, antes de hacer el llamado, a través de cartas que manda a todas las estructuras que forman el Movimiento de Liberación de Kurdistán, empieza un diálogo de cómo empezar este nuevo proceso, un proceso principalmente ideológico que reivindica, sí, intentemos construir una paz, intentemos establecer unos diálogos, interrumpir los conflictos, pero ¿en base a qué? ¿Qué tipo de paz estamos definiendo? Y sobre todo esa parte que se suele quedar tan fuera del debate, ¿qué es eso de sociedad democrática? ¿Qué es lo que está Ocalan intentando proponer como ese sujeto que puede ser el actor de esa paz, el activador de esa paz? Porque Ocalan no está hablando solamente entre entidades en conflicto y entidades armadas, entidades que ya tienen un poder fáctico. Ocalan, cuando habla de la necesidad y la reivindicación de una sociedad democrática, habla sobre todos esos seres subalternos que han quedado fuera de la historia, que han quedado siempre al margen de las decisiones políticas, cómo tienen que reivindicar su papel y establecer una hoja de ruta hacia construirse como sujetos políticos que a través de su autoorganización, a través de el establecimiento de instituciones y bases propias, a través de creerse a sí mismo con su propia fuerza de decisión y de defender lo que construye, pueden también determinar los procesos políticos que hay alrededor. Porque ahorita, si vemos la imagen de Medio Oriente, vemos una amalgama de conflictos y de fuerzas que compiten por el territorio. Y es verdad, la política no entiende de vacíos. Siempre cuando se vaya una gran potencia hegemónica de un territorio, ese territorio va a ser competido y va a ser tomado por otra fuerza hegemónica. Pero más allá de los estados y las fuerzas que estén encima de unos territorios, ¿dónde están los pueblos? ¿Qué están haciendo los pueblos? Y sobre todo, ¿cómo los pueblos pueden preguntarse, si yo no quiero elegir entre esta fuerza hegemónica y esta otra, esta que está pintada de rojo y esta que está pintada de azul o de cualquier otro color, de verde o de negro, qué es lo que vaya a hacer yo como pueblo, como sociedad, como mujeres, como jóvenes, como esas entidades a las que no se le pregunta cuando se le ponen por encima. Entonces, lo que Yaran está proponiendo en este contexto, como el proceso en el que la sociedad democrática se debe organizar, es la sociedad se autoorganiza y pone los términos sobre la mesa, diciendo, yo no voy a elegir, no voy a elegir ni a Irán, ni a Israel, ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a China, ni a cualquier otro, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden los procesos populares, sociales, establecer su propia línea, sus propios objetivos, sus propios términos? Y ese es exactamente lo que está intentando Rojava, lo que está intentando los pueblos que se autoorganizan en Irán, y sobre todo también enfatizar de que no son solamente kurdos. Acá estamos hablando de muchas etnias, de muchas religiones y pueblos que han visto en esta propuesta ideológica la posibilidad de no solamente rendirse ante, bueno, si no me sirvió esta fuerza, pues elijo esta otra, o pues expulsaron a este dictador, entonces vino este otro dictador, sino como, ¿qué voy a establecer yo a través de mi propia participación democrática y el propio establecimiento de mi propio sistema? Estas propuestas ideológicas, Ocalan las va desarrollando a lo largo del tiempo y sobre todo forman parte de todo un proceso de reflexión que ya los movimientos de izquierda empiezan desde la caída de la Unión Soviética. Un momento de gran crisis y de confusión dentro de fuerzas revolucionarias y de izquierda, que de repente se borra esa imagen de ese mundo teleológico al que solamente le faltaban unos meses o unos años para que fueran naturalmente hacia el socialismo, y de repente ver que no. Y que por eso muchos movimientos eligen abruptamente cambiar de metodologías, cambiar de estética, abrazar metodologías que antes no hubieran aceptado, pero que resignados, pues dicen, bueno, pues claro, se acabó la historia, ahora tenemos que adaptarnos a las reglas del juego de este nuevo diseño, de nuestro nuevo orden mundial, entonces toca cambiar las reglas de cómo nos organizábamos. Pero en este momento, al principio de los 90, empieza a todo un proceso de reflexión que es en base a cómo insistir en lo que se estaba trabajando en la línea del socialismo para una revolución de los pueblos, para una revolución que no planteara solamente un terreno intermedio entre lo que plantea el capitalismo y los sueños que podríamos tener como movimientos, sino qué reevaluación le podemos hacer a lo que ha hecho el socialismo, lo que han hecho las luchas sociales, todas las luchas en general de los pueblos, en lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. También, ¿qué necesidades históricas fueron reconocidas y cuáles no? Y para el final del siglo XX y el siglo XXI también, ¿qué tipo de lucha, bajo qué términos debe, pues, bajo qué parámetros se debe organizar? Así es como a lo largo de toda la década de los 90, también acompañado de todos unos esfuerzos de establecer unos diálogos de paz que todos se ven interrumpidos abruptamente por Turquía. Öcalan va sobre todo también acompañado con la autoorganización autónoma de los organismos del Movimiento de Liberación de Mujeres dentro del Movimiento de Liberación de Kurdistán, va abriendo lo que es el nuevo paradigma, el paradigma de la modernidad democrática y cómo le da un enfoque nuevo a esa insistencia en el socialismo, que no es una insistencia solamente, pues, digamos, como podría ser una insistencia dogmática, ¿no? De lo que intentamos antes, lo intentaremos ahora y vamos a triunfar porque somos más o somos más fuertes, sino en esta revelación de lo que fue bien o lo que fue mal. Entonces, a las conclusiones que llega también en diálogo con otras teorías, otros teóricos y otras tradiciones de lucha, es, bueno, el horizonte de construir un Estado-nación no pudo ser, La liberación de la mujer es el eje principal a través de los cuales las sociedades y los pueblos deben replantear su cultura de acumulación, de monopolio y de dominio. Y la vida humana tiene que estar en equilibrio y en armonía con su entorno, con su ecosistema. Entonces, en base a estos principios, reproduce toda una nueva reformulación de lo que va a ser la lucha revolucionaria dentro de la lucha por el Kurdistán, pero también lo que propone como un paradigma que puede abrir todo un nuevo debate y reforzar los procesos de autonomía que ya se estaban experimentando en otras partes del mundo. Y ya una vez que Abdullah Öcalan es encarcelado en el 1999, el 15 de febrero, hasta hoy en día, que ya van siendo 27 años de estar en prisión, Que ya durante estos está bien, años, que ya está bien. sí, y por eso, pues claro, la gran presión internacional y las campañas por que no solamente nos llegue su voz y sus escritos, sino que él también pueda jugar un rol protagonista, tanto en el establecimiento de la paz en Oriente Medio y en Kurdistán, pero también para hacernos llegar sus ideas y sus críticas y sus investigaciones, porque está en un proceso continuo de profundización. En estos primeros años, sobre todo de emprisionamiento, escribe 5 libros, que es lo que él llamará el Manifiesto por la Civilización Democrática. A través de ellos presenta su paradigma, presenta sus análisis históricos renovados, en los que hace críticas al materialismo dialéctico, hace críticas al materialismo histórico, hace críticas a todo tipo de movimientos revolucionarios, anarquistas, feministas, comunistas, a tendencia, hacer reevaluaciones de sectas y de movimientos religiosos. Y en general, para mantenerlo también pues, más resumido, Öcalan nos propone una visión nueva sobre la humanidad, sobre la historia y sobre qué rol pueden jugar los pueblos para redefinir el devenir de la historia. Y esto es una interpretación de que sí, hay una historia dominante. Hay una historia lineal que ha sido establecida por el poder, por las hegemonías y por la dominación, que eso lo definió Öcalan como la historia y el sistema de civilización central. Ese sistema de imperios y de estados cuya fundamento es el pensamiento patriarcal de dominación y de acumulación de monopolio, van poniéndose unos por encima de los otros, van disputándose la hegemonía, primero pues en esas primeras formaciones de estados en Oriente Medio, y cómo esa civilización central va pasando a otros territorios hasta establecerse en estos últimos 400 años en Europa. Y lo que dice, pues, sí, esta historia se reconoce y pero lo que no se ha reconocido es la historia de la civilización democrática, la historia de todos esos pueblos que han resistido al margen de estas formas de dominación, que han mantenido sus culturas, mantenido sus religiones, han mantenido sus prácticas políticas democráticas, han sabido, incluso en momentos de genocidio cultural y político, restablecer sus formas de buscar la emancipación. Y en ese sentido, lo que Öcalan nos está proponiendo a través de esta concepción de la civilización democrática y planteada hoy en día como la posibilidad de establecer una modernidad democrática. O sea, esos entes subalternos, los trabajadores, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, todo tipo de sociedades y de culturas y de tribus que su interpretación y su historia no es la historia dominante, sino que han sido los dominados por esa historia, pueden, lo primero, preguntarse quiénes son, que preguntarse quiénes son como sujeto, no solamente definirse por la relación de poder que el capitalismo y la modernidad capitalista ha establecido sobre ellos, por ejemplo, no definir solamente a la mujer como la explota, el hombre, no definir solamente al trabajador como ese proletario que vende su fuerza, sino como el proletario antes de ser proletario es una persona que se resistió a ser esclavo. Cómo esa resistencia a la esclavitud ha sido una de las grandes tendencias de la historia, abriéndonos una posibilidad de decir, uy, ese motor de la historia que nos habían contado como la lucha de clases, ahora Ollalan va mucho más atrás y dice, esa es la resistencia y la dialéctica que ha existido entre el monopolio, entre el Estado, entre el poder de acumulación de monopolio de patriarcado y la comuna, las comunas, las tribus, las sociedades que han siempre intentado resistir a estos embates, a estas homogeneizaciones y a esta forma de pintar el mundo todo de un solo color para beneficiar a unos pocos. Por supuesto, en este último llamado, que de hecho el llamado por la paz y la sociedad democrática es solamente un fragmento que nos llega al principio de este año, pero es de hecho un libro, el Manifiesto por la Sociedad, por la Paz y la Sociedad Democrática, es el último libro que Ollalan escribe y que ahora está en procesos de urgente traducción para que pues, nos puedan llegar estos análisis históricos e ideológicos renovados que nos propone Ollalan, pues por supuesto le dan toda una fuerza a estas propuestas. Y una de las cosas que pues, yo quería comentar también es que tenemos la suerte también de que en castellano que ya se han publicado 3 libros de Ollalan, los primeros 3 de esta línea de 5 libros del Manifiesto por la Civilización Democrática. Ahorita, dentro de unos meses, se publicará el cuarto libro de Ollalan, que principalmente habla sobre Oriente Medio, pero también, muy, muy importantemente, sobre qué es ese concepto de civilización democrática y de modernidad democrática. Hace todo un repaso histórico de cómo ha sido la historia de la dominación, pero paralelamente cómo ha sido la historia de esas gentes subalternos que han también hecho procesos políticos que se han mantenido al margen y ya han podido resistir hasta hoy en día. Y habla, por ejemplo, de que la historia de las religiones no solamente la historia de la Inquisición y la historia de la Yihad y la historia del sionismo y de los estados dominantes que instrumentalizaron a las religiones, sino como hasta hoy en día también ha habido todo tipo de tendencias democráticas que han reinterpretado esos dogmas o que han mantenido de hecho la esencia de las religiones. Nos cuenta, por ejemplo, cómo a través de la resistencia de distintas sociedades es que esa civilización capitalista no ha podido totalizarse. Y por eso va poniendo como distintos ejemplos históricos, contextualizado especialmente en Oriente Medio, diciendo pues él, desde Ollalan, desde su análisis, siendo el punto central desde donde nació esa civilización central y también donde están naciendo fuertes alternativas enmarcadas dentro de esta propuesta de la civilización democrática. Es ahí donde hace estos análisis y donde también podemos ver esta experimentación y esta investigación constante. Ollalan en ningún momento plantea algunas lecturas históricas o algunas propuestas políticas que sean estáticas. De hecho, justo critica muy fuertemente, continuamente desde el inicio del movimiento, pero sobre todo a partir de los 80s, de los 90s, hasta hoy en día, a todos aquellos que han intentado verlo como un profeta o como una persona que siempre va a tener la razón, que siempre dice, o sea, como él, sobre todo a través de este último manifiesto, ¿no? Comenta en distintos momentos, no me pongan en esa posición, nunca la he querido y no la quiero. Ollalan lo que está diciendo es, sean mis compañeros, jueguen su responsabilidad también en investigar, en aplicar, en pensar cómo se contextualizan estas propuestas, cómo se pueden poner en diálogo con propuestas que ya existen en otros continentes, y en general, cómo le podemos dar la alternativa a todos esos pueblos, a esos movimientos, a esas iniciativas barriales, para que puedan pensarse como sujeto a sí mismas, y no solamente como aquellos que pueden delegar su poder y decir, ah, bueno, es que si no me sirvió este gobierno, pues pongo otro. O hago una protesta, y, pero claro, siempre desde el anti, desde las, lo que él comenta como las labores negativas, el estar en la oposición. Él dice, y sobre todo con esta propuesta de la civilización democrática y la modernidad democrática, nos dice, debemos desarrollar las labores positivas, las labores propositivas, las labores que comentan y determinan cuál es esa alternativa. Y sobre todo, como no es una alternativa que le va a servir solamente a un pueblo o a un contexto, sino cómo puede ser un contexto político y un sistema. Sí, un poco universal, que, ¿no? Que se puede aplicar. Cualquier pueblo sí, lo puede aplicar. Solo por puntualizar, no universal de que sea el mismo sistema que se copie y se pegue de un territorio a otro, sino un sistema en el que todas las diferencias y las diversidades puedan caber. Por ejemplo, como los zapatistas dicen, de un mundo en el que quepan muchos mundos, otros mundos. Ocalan lo comenta con otras palabras. Dice la unidad en la diversidad, que ya son conceptos que se iban debatiendo desde los 70, de hecho. Sí. Pero que él retoma y dice, pues listo, o sea, si no nos sirvieron esos horizontes de emancipación homogéneos, totalizantes, que llevaron a la construcción de capitalismos de Estado, ¿cómo puede ser entonces nuestra reevaluación de las luchas políticas diversas, pero que puedan aún así establecer una unidad? Establece toda una serie de conceptos para esto, nación democrática, confederalismo democrática, pues no tenemos ahora quizás el tiempo de entrar en la definición de cada uno de los conceptos. Pero, bueno, muy interesante su lectura, sobre todo ahora una oportunidad. Una cosa, este cuarto libro, perdona que te interrumpa, este cuarto libro me has comentado que estaba siendo traducido, o sea, no está editado todavía en español, ¿no? No, de hecho ya fue traducido, sí. Ahorita está en la última etapa antes de publicarse, por eso dentro de quizás un mes, quizás dos meses va a estar ya disponible. O sea, está previsto que salga al mercado, por decirlo así, ¿no? Sí, prontamente a través de la editorial Descontrol, que bueno, pues han ido haciendo una serie de publicaciones ya de del pensamiento político y filosófico de Ocalan, y por eso pues claro, lo urgente y lo necesario también de hacer estas reflexiones tan novedosas y que entran de lleno a las polémicas y a los temas incómodos de discusión, pero intentando proponer de manera muy certera cuáles pueden ser posibles alternativas para los pueblos, definidas por los pueblos y no solamente por el poder y la fuerza. Lamentablemente, sí, el tiempo nos corre y tenemos que ir, acabando, concluyendo ya. Pues por eso te estaba diciendo yo, o sea, que por concretar, que te preguntó lo del libro y todo esto. Sé que podíamos estar hablando horas y horas, pero sí, el tiempo manda. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Luego, o sea, podemos tener otros programas y desarrollarlos, y cuando salga el libro, pues volver a hablar. Esto ya lo concreto con el compañero Dani, que está aquí, pero nosotros tenemos que ir acabando. Y os quería hacer una pregunta, puesto que tú dices que estas teorías de Ocalan son como si dijéramos universales. Yo pensaba poner como para finalizar, pues música del Kurdistán, pero casi que me he inspirado, no sé qué os parecerá a vosotros, si ponemos pues esa canción tan bonita que todo el mundo conocemos, de que el pueblo unido jamás será vencido. ¿Os parece bien a los dos? Adelante, por supuesto. Sí, claro que sí. ¿Martí? Y tanto. que sí. yo creo que dado que pues no vamos, como decía Camilo, ¿no? Que estas teorías pueden ser universales, pues vamos a hablar del pueblo, ligándolo un poquito también, pues con el 15M, como ha empezado Camilo, porque al fin y al cabo el poder del pueblo es lo que importa. Y eso es evidente que la canción lo que trae precisamente es eso, que los pueblos tienen que estar unidos, y si están unidos jamás serán vencidos. Lamento cortar, pero también es muy largo el tema, en verdad. Bueno, ha estado muy bien, hemos expuesto muchas ideas. Cuando esté montado el programa y todo esto, yo a través de este canal, no me lo borres, espera, todavía no. No me lo borres, Martí, porque ahí os pondré a vosotros dos el programa ya montado, ¿vale? Genial. Que también se lo enviaré a Dani y también se lo enviaré a Consu. Y que sepáis, como yo digo siempre, este podcast que os voy a enviar, será en la web de Ágora Sol Radio, pero lo podéis difundir donde os dé la gana. ¿Vale? Perfecto. O sea, no es que yo lo pongo y de aquí no sale. No tenemos patente de corso. Bueno, ha sido un placer hablar con vosotros, a pesar de todas las aventuras que hemos corrido para conectar y todo esto. Pero quería daros las gracias por estar aquí y decir que habláis estupendamente, que no sé dónde sacáis esta fuerza y esta memorización de tanta cosa. Bueno, sí lo sé, es la pasión de lo que te embarga en la vida, de lo que te responde, de lo que a ti te gusta. Compañeros, el pueblo unido jamás será vencido. Yeah.